con la marcha federal, la combinación de la marcha federal. Estaremos hablando enseguida sobre ese tema. Otros temas que estaremos tratando es el golpe a Dilma, a la democracia en Brasil, ¿no? Precisamente. Y bueno, algunos temitas que pasaron la semana con respecto al casino, a la votación en diputados. Así es, tendremos una entrevista con Guillermo Carmona para hablar de la situación de Brasil, del golpe institucional parlamentario que dieron a Dilma Rousseff el pasado miércoles. Bien, en la marcha federal teníamos a compañeras ahí, a Lucía Coronel y Marcela Clube, que viajaron desde el Cerro de la Gloria, donde se hizo el acto de la salida de Cuyo, de la región Cuyo, donde participó Hugo Yasky, también estuvo Sabatella y bueno, distintas organizaciones políticas, sociales, sindicales, en un hermoso acto de desagravio también hacia la figura de San Martín, entendiendo que ahí estuvo Macri haciendo su acto, su vergonzoso acto. Y bueno, la verdad que mucha gente. La presencia también de sindicalistas de San Juan. Exactamente. Y en varias oportunidades en distintos canales se veía en primer plano la bandera del SUTE. Sí. Se notó que a los muchachos les molestó porque apagaron todas las luces, no solo del monumento, sino de todo el Cerro de la Gloria. Así que, bueno, bastante custodia policial también. Así que se ve que a los muchachos les molesta. Me pareció que fue verdaderamente exitoso el acto. Y sí, bueno, por lo que se ha visto a través de las redes sociales, de los pocos medios de comunicación que se han hecho eco, la marcha también allá ha sido multitudinaria. Son tremendas las imágenes que se ven y bueno, la verdad que la confluencia de las dos CTA es importantísimo. Yasky justamente llamó a construir esa unificación entre las dos CTA, así que creemos que bueno, que eso va a ser importantísimo, además de llamar también a un paro nacional en unidad con la CGT unificada ya, que hoy estuvo en el Ministerio de Trabajo con Jorge Triaca. Así que bueno, esperemos que esto sea también un poco de presión para el sector de la CGT, que hasta el momento ha sido, bueno, si se lo puede denominar, no sé, prudente, demasiado prudente, entendemos, por lo menos yo lo entiendo así. Así que bueno, no actuar, digamos, cuando hay políticas socioeconómicas que dificultan tanto la capacidad adquisitiva, sobre todo de los trabajadores, no dar pie a la reapertura de paritarias, es un acto de amedrentamiento desde los funcionarios, desde Triaca, ¿no?, hacia los sindicatos y hacia los trabajadores. Esperemos que desde la nueva conducción de la CGT y bueno, y en esta confluencia con todo el resto de los sindicatos, las dos CTA, puedan confluir en un paro nacional para justamente terminar con estas políticas económicas que ya nos llevaron por mal camino a otras épocas, ¿no? Sí, hoy se vieron invadidos de la grasa militante. No les debe gustar mucho. Sí, algo similar sucedió hace un tiempo atrás, donde se hizo la primera movilización, que no fue paro, pero sí fue movilización también de las centrales obreras, que también fue multitudinario y que obligó a la oposición a sancionar la ley antidespido, que luego fue votada por el presidente en el momento en que aseguraban ellos de que se iban a frenar con un simple convenio que habían hecho con las empresas, no sé si decirle convenio, un acuerdo que le hizo firmar a las grandes empresas con diciendo que no iban a despedir a más personas, así que bueno, eso evidentemente no sucedió. De hecho, Yasky decía que se duplicó justamente la cantidad de despidos, así que también llamó a presionar, a intentar de sacar una ley que de emergencia ocupacional, que sería lo ideal también para frenar la ola de despidos que sigue habiendo, y más si la economía no repunta y se sigue enfriando. Así es. El segundo semestre nunca llegó. Bueno, todavía estamos a la espera justamente de que cambie el rumbo. Vamos a ver si desde la presión está parando con un paro nacional, pueden volver atrás o cambiar esta situación, ¿no? Que no se soporta más. Quedémonos tranquilos, igual que si no le funciona el modelo económico a Prat Guy, sí, ya está Sturzenegger ahí para sí, reemplazarlo, ¿eh? Seguro. Así que quedémonos tranquilos que va bien la cosa. Sí, no sé quién es peor. Así que, ¿qué hay, Leo, para escuchar hoy día? ¿Qué temática? La planadora del rock and roll. Muy bien, que suene divino, entonces. Que suene nomás. Vamos con un temita y volvemos. Subime un poquito más la voz. ¿Que le suba más la voz? Sí, sí. Está bravo el asunto. Sí. Vamos. Viejos de este amor que va. seguimos con No a lo mismo. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes por No a lo mismo en el fanpage de Facebook o por No a lo mismo okay. O que le manden un mensaje al Natalio. Claro. Volvé, David. Claro, necesitamos a alguien, un community manager de esas cuestiones, así que son como medio extrañas. Sí, bueno. Son un oficio, se han convertido en un oficio. Bien, vamos a hablar de Brasil y vamos a tener que comunicarnos con Guillermo Carmona, como habíamos comentado. Bueno, previamente contemos un poquito lo que pasó en la legislatura el día miércoles. Ah, bien, bien, sí. ¿Día miércoles? El día miércoles de sesiones, sí. Sí, a primera hora. No fue a primera hora. A las 11 de la mañana, la sesión ordinaria, digamos, de los días miércoles. Iban a sesionar, estaba en orden del día el tema del casino, que ya le habíamos contado a la audiencia previamente, que se había aprobado en senadores la modificación del convenio colectivo que establecía, entre otras cosas, la estabilidad laboral de todos los trabajadores y permitiría la reincorporación de los 80 trabajadores despedidos en el verano pasado. Bueno, justamente se trató en la legislatura la modificación de 3 artículos, básicamente, y bueno, se había aprobado en senadores, ahora había pasado a diputados. Se había dilatado la sesión porque, bueno, el diputado Guillermo Pereira, del Frente Renovador, no había dado quórum, estaba empatada la sesión, y el día miércoles algunos legisladores del Partido Justicialista, encabezado por Jorge Tanús, decidieron dar quórum y terminó votándose la modificación de los artículos del convenio colectivo de trabajo del Instituto de Juegos y Casinos. Cada vez más progre este pibe tan nuevo. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue la excusa de los legisladores del PJ por la cual bajaron? Que tarde o temprano iba a salir. Ah, bien. Esa fue la excusa. Lo vamos a charlar, dice. Ya lo charlamos. Habrán negociado algunos carguitos con el señor gobernador. Sí, no, sí. Es casual que los legisladores que dieron quórum responden tanto a los intendentes Félix como a Jiménez. Lógico. Sí, el sector azul y Maipú, claro. También con Bermejo. Así es, así que habría una especie de acuerdo de Cornejo con los intendentes. Algunos dicen que algo es raro, por las presiones, digamos, que ejerce el gobierno provincial hacia las intendencias, uh-huh, con el tema respecto a Caja. Lógico. Y otros dicen que son por algunas cuestiones que se hicieron en el gobierno anterior, que Cornejo amenazaba con sacar a la luz. Yo creo que más que nada por ese lado la cuestión. Lo más llamativo es que los tipos bajaron al recinto y ni siquiera debatieron, porque ya que bajaba el recinto, estás en contra de una, claro, de un proyecto, por lo menos debatilo. Bueno, los tipos no. Habló uno de los diputados, uno de San Rafael, no me acuerdo el nombre puntualmente, fue el único que se manifestó, pero los demás votaron en contra y nada más, chao. Sí, eso me pareció muy llamativo. Y la cara de Tanús, una situación incomodísima, porque bueno, habían muchos trabajadores en el recinto, trabajadores del casino, que algunos se manifestaron en contra de él, y el tipo la verdad que no sabía dónde meterse. Por eso la verdad que llama mucho la atención el hecho de que no, ya que bajaron, por lo menos, está bien, que verdad, es una realidad que tarde o temprano iba a salir la ley, lo había manifestado Cornejo unos días antes. Sí, por unas cuestiones de procedimiento, digamos, legislativo, que después de 3 intentos de sesionar y no darse el quórum, podían sesionar en minoría. Pero lo que se veía previsible era que Pereira cambiara su posición, o incluso votar en contra como lo hicieron los legisladores que bajaron. Si la cuestión se daba, estaba muy pareja y bueno, terminaron una votación 24-24, claro. Por lo cual la definición la iba a terminar tomando el presidente de la Cámara de Diputados, Párez. Que es Néstor Párez. Así que tenían todas las de ganar los muchachos, pero lo previsible era que Pereira fuera quien diera el quórum, ¿no? Y no estos tipos. Sí, que... eso fue lo más llamativo, ¿no? Me tocó estar ahí en el cuarto piso esperando a ver qué pasaba y bueno, fue fuerte el cruce entre los delegados sindicales y bueno, mismo Caín, el cruce con Tanús diciéndole, pero ¿con qué cara vamos a salimos a decirle a los trabajadores que ustedes son los que lo tienen que defender, que van a bajar y van a dar quórum? Sí, ahí también en el recinto estuvo Gustavo Correa, que lo frenaron, digamos, porque le reclamó a los legisladores en plena sesión el desastre que estaban haciendo, la vergüenza que estaban cometiendo. Así que bueno, eso más o menos sería el resumen de lo que ha sucedido. Ese mismo día fue también el arranque de la marcha. Y hubo un pase de facturas mediáticos entre Paredes y todos los protagonistas de esta noveleta, ¿no? Manejan absolutamente los medios de comunicación, el gobierno de Mendoza como quiere. Bueno, vamos a una pausa y en instantes estaremos con Guillermo Carmona, diputado nacional por el Frente para la Victoria, charlando sobre el golpe a Dilma Rousseff en Brasil. Ya volvemos. Thank you. cielo. Nada está muy cerca. Nada que yo necesite. Salvaje. Una radio que se cae mientras duermen pájaros acá. Una radio en el mar, una chica en el cielo. Puedo ver, pero no sé. Es que todo está muy rápido acá. Y los pibes remontaban barriletes. Y la virgen pasó haciendo a la delta. Y los pibes remontaban barriletes. Ya con Guillermo Carmona, que es diputado por el Frente para la Victoria en representación de Mendoza, y además es vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados. Justamente con él queremos hablar sobre el golpe que le realizaron a la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff. Guillermo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, queríamos saber la opinión tuya respecto a lo sucedido con la destitución de Dilma Rousseff, el golpe. Bueno, ayer en la Cámara de Diputados hemos tratado temas del golpe en Brasil. Nosotros hemos reafirmado nuestra convicción de que se trata de un golpe de Estado. A veces la utilización de la expresión federando de algún modo relativiza o busca relativizar la gravedad de lo que ha ocurrido. Se trata de un golpe de Estado organizado por sectores de la oposición parlamentaria. Podemos decir que ha sido un golpe en contra, ¿no? Porque eso lleva largo camino de años atrás. Las organizadoras han tenido distintos hitos en Brasil, pero podemos identificar quizás como el hito más importante y más claro el momento en que Dilma Rousseff denunció al gobierno de Estados Unidos por el espionaje de sus correos electrónicos y de los correos electrónicos de Petrobras. A partir de allí se fueron suscitando una serie de acciones desde la oposición política, acompañada por medios de comunicación, por ese fenómeno tan potente que es el Brasil de las iglesias electrónicas, y por sectores del Poder Judicial que terminaron consolidando una política destituyente y provocando el golpe de Estado. En el Frente para la Victoria hemos condenado categóricamente el golpe de Estado. Hemos sido muy críticos además con la actitud del gobierno de Macri de inmediato reconocimiento de las autoridades de facto. Y el al oficialismo sostuvo una posición abstracta de manifestar preocupación por la situación en Brasil. Nosotros, en cambio, denunciamos la acción golpista y denunciamos al gobierno de Michel Temer como. Sí, se corta, Guillermo, ¿nos podés escuchar? Sí, se corta mucho. De última, vamos a escuchar algún tema, a ver si nos podemos ordenar nuevamente con la comunicación, ¿sí? Perfecto, ¿cómo vamos? Gracias. Estás escuchando Todo a lo Mismo por Radio Central Mendoza. Nosotros decimos. Estás escuchando No da lo Mismo por Radio Central. Entonces volvemos, retomamos la comunicación con Guillermo Carmona. Bueno, nos estabas contando y estabas poniendo en claro la posición del bloque del Frente para la Victoria y en total desacuerdo con la posición del gobierno argentino que salió a reconocer el gobierno de Temer. Sí, sí, en una actitud realmente... desde todo punto de vista criticable, en cuanto que el gobierno de Mauricio Macri de manera express, sin ningún análisis previo y a partir de su consonante. Hola. Bueno. Sí, yo. Ahí sí. Hola. Ahí sí. Sí, sale, les decía, el gobierno de Macri a reconocer en tiempo récord. Solamente Estados Unidos hizo un reconocimiento tan rápido del gobierno de facto de Brasil. Y la situación es muy preocupante para Brasil, para la región y también para la Argentina. Creo que recorre hoy en nuestra región nuevamente el fantasma del golpe de Estado, ¿no? Y esto habla de una situación peligrosa, una situación desde todo punto de vista cuestionable. Respecto de la debilidad que se está produciendo hacia las democracias de nuestra región. Sí, justamente respecto a la región, los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela decidieron retirar sus embajadores de Brasil. Así es, así es. Sí, además... creo que esa posición, que es una posición desde el punto de vista político correcta, tengamos en cuenta que si uno dice que hay un golpe de Estado en otro país, lo primero que tiene que hacer es evitar el retiro de los embajadores, es una medida que se utiliza para esos casos, ¿no? Cuando hay golpes de Estado en determinado país. Ahora, el gobierno argentino también puede impulsar en UNASUR. No, se está haciendo prácticamente imposible la comunicación. Continuamos el programa. Lamentablemente hoy en día, culpa de Magni. Esto es una de las, esto es en vivo, intervenciones del gobierno. Bueno, le agradecemos a Guillermo Carmona por habernos atendido. Esperemos que en otro programa tenerlo acá en el piso para poder charlar. Sí, más directo. Más directo y sin, más fluido. Sin interferencia. Sí, seguro. Así que bueno, pero si quieren podemos hacer un análisis de lo sucedido. Me parece interesante lo que decía Guillermo, me parece muy interesante la postura del Frente para la Victoria, muy claro en eso. Hay que tener en cuenta que esto es un golpe de Estado, así de simple, más allá de que lo hayan disfrazado, que se haya intentado. En ese sentido también salió Mujica, el expresidente del Uruguay, a condenar este hecho. Y lamentablemente vemos que la derecha avanza ya no a través del voto popular como lo hizo aquí en la Argentina, sino con golpes institucionales, los golpes blandos que se anunciaron, incluso en la Argentina sucedieron, ya Leopoldo Moró lo había dicho con el caso Nisman, en la presentación sobre el memorándum de entendimiento con Irán. Sí, así que la derecha en Latinoamérica no está dispuesta a esperar más por tener el poder político y aliarlo al poder económico del imperio, ¿no? Y para favorecer los proyectos, sobre todo de libre comercio en la región, sí, terminando por aniquilar lo que era lo que se había formado, ¿no?, con el Mercosur y con los acuerdos bilaterales económicos entre, ya sea Brasil y Argentina, o entre los otros países del Mercosur. También vemos acá, y recuerdo el caso de Fernando Lugo en, sí, Paraguay, destituido también por el mismo medio, ¿no? Yo creo que ahí también fue un error de parte de los gobiernos populares de Latinoamérica de no haber condenado, más allá de que se lo retiró a Paraguay y se lo suspendió por un año en el Mercosur. Uh-huh. No fue, creo yo, lo bastante consistente el repudio y el aislamiento para que justamente no avanzara a la derecha, claro, como lo hizo ahí. Muy similar a lo que sucedió ahora con Brasil, justamente. Se lo acusaba de algo que verdaderamente poco tenía que ver. Lo mismo sucede con Dilma, y a través de ello se le hace una destitución a través del Congreso de la Nación de los respectivos países. Así que me parece que en ese sentido falló los mecanismos que tenían estos gobiernos populares para frenar, y sobre todo la intervención, digamos, del imperio, como bien lo decías vos, Natalio, del imperio yanqui en la región. Me parece que es una política que, bueno, ya no vienen a través de el plan Cóndor como lo hicieron en los 70, como lo hicieron en toda la región latinoamericana a través de los golpes de Estado, como a través de las armas, con gobiernos militares. Ahora los mecanismos se han sofisticado, y creo que en ese sentido los medios de comunicación juegan un papel fundamental. La verdad que es inentendible cómo gente que ha surgido, digamos, que ha salido de la pobreza extrema, de la pobreza en Brasil, pueda hoy estar apoyando la destitución de Dilma. Lo mismo que, bueno, sucedió aquí en la Argentina con esa clase media que volvió a resurgir después de la crisis del 2001, que elige a un gobierno que representa a una casta social, digamos, una clase social muy diferente, que representa otros intereses claros. Y ahí vemos lo sucedido hoy día, lo que decía justamente Yasky, hizo mucho hincapié en eso, de que este es un gobierno que representa a una casta social y que pretende dejar afuera por lo menos a la mitad de la Argentina, con el plan económico que claramente tiene un rumbo. Yo creo que lo único positivo aquí es que ya no se trata de la misma experiencia de los 90, ya lo he repetido esto, pero creo que es importante señalarlo. Los sectores obreros se han organizado, los sectores populares se están organizando y en defensa de los derechos conquistados. Yo creo que también por eso las políticas en los primeros meses de Macri fueron muy rápidas. Recordemos que él derogó la ley de medios muy rápidamente, intentó poner dos jueces, exactamente. Hizo un trabajo bastante rápido que recuerdo yo en las primeras semanas de diciembre, después del 10 de diciembre, era una tras otra las noticias, digamos, de los avasallamientos que tenía el gobierno respecto a los derechos de la sociedad. Claro. Al que no lo dejó en la calle porque lo despidieron, estaba en la calle luchando por las cosas que estaban pasando. Exactamente. Todos los días de marcha, todos los días algún motivo para los sectores progresistas no salir. Sí. Y hoy escuchaba a Triaca prometerle a la CGT que van a trabajar por el empleo, es decir, que no lo hicieron durante todo este tiempo, y eso estaba claro, pero los tipos son abiertamente caraduras y para colmo ni siquiera dicen estamos trabajando, dicen vamos a trabajar, o sea, lo están poniendo a futuro. Vaya a saber cuándo es como el tercer semestre que prometía Carrió, la luz en al final del túnel que prometía la hoy complicada vicepresidenta. Así que bueno, sí. Ya vamos terminando. Me parece importante que señalemos. Sí, igual quería también rescatar sobre este tema que, digamos, la derecha está avanzando con dos cuestiones, digamos que dos armas serían para destituir gobiernos o para cambiar el paradigma económico en los países de América Latina. Lo hicieron a través de los militares con el Plan Cóndor, y yo creo que esta es una renovación o una segunda parte del Plan Cóndor, que lo hacen por métodos un poco más aceptables quizás para la sociedad, que es obviamente moldeada por los medios de comunicación, trabajada muy bien discursivamente a través de estos medios de comunicación, y por el arcaico poder judicial, ¿no?, que nunca pudo democratizarse. Hoy hablábamos en la cátedra de derechos humanos en la UNCUDO con Pablo Salinas, y bueno, y destacaba esto de la democratización y la participación ciudadana dentro del poder judicial, que él defendía mucho el tema de los juicios por jurado, y bueno, y hablaba justamente de la legitimidad que se le da cuando son ciudadanos de a pie los que participan en estos procesos, más allá de que la decisión y ya vaya a tener los jueces, eso no cambia, ni tampoco la labor de los abogados, ¿no? Sí, ahí me parece también interesante porque, o sea, démonos cuenta también que la gente que se va a subir a los juicios por jurado sí es gente que de a pie, que del común de la sociedad, pero que también están atravesados por los medios de comunicación, o sea, que aquellos que pueden formar opinión, que moldean el sentido común de la sociedad. Ahí me parece que es más interesante aún lo que propone Zaffaroni, que es de una vez por todas reformar la Constitución Nacional y limitar el poder de estos poderes, justamente estos poderes fácticos, que son tanto los medios de comunicación como, bueno, el Poder Judicial con todos sus vericuetos. Me parece que sería importante también señalar una nota que escribimos e intentamos que salga publicada, que es respecto también a lo que sucedió esta semana con la prohibición que le hicieron a un grupo de voluntarios que da de comer los días martes en la estación, en la terminal de ómnibus de Mendoza, que bueno, que ahora va a sufrir, digamos, un gran caudal de personas que circulan por ahí, por lo que ya se sabe que es público, que va a cerrar el aeropuerto. Entonces, bueno, la llegada de los turistas y de la gente va a ser a través de los colectivos a la terminal de ómnibus. Bueno, parece que la gerencia de la terminal decidió que esto se prohíba, decidió erradicar, esa es la palabra que utilizaron, erradicar y limpiar la terminal de indigentes. No, en eso salió, bueno, una nota que le hicieron a Verón, que es el secretario de Contingencias Sociales y que además pertenece al movimiento político Libres del Sur, que también lo integra Barrios de Pie, que bueno, que tiene un destacado, un reconocimiento en su labor. Es una organización que trabaja muy bien con los barrios, con los sectores humildes, y que bueno, que tuvo que lamentablemente salir a defender al gobierno para el cual trabaja. Recordemos que la coalición Cambiemos en la provincia es bastante, bastante amplia, va de sectores progresistas, que se entienden progresistas como lo es Libres del Sur, hasta lo más rancio del conservadurismo mendocino, que está representado por el Partido Demócrata y además por el PRO, que es prácticamente lo mismo ya hoy en día. Bueno, tuvo la verdad que salir a defender. Yo hago un llamamiento a Verón, a todos los que participan de ese espacio, a que recapaciten, resuelvan lo que está pasando, porque ya es una contradicción tremenda la que están teniendo. Creo que en eso nosotros pudimos ser bastante, nos pudimos anticipar justamente a eso, ¿no? Entendíamos que quizás Cornejo podía hacer algo mejor que Bermejo, ¿no? Pero que lamentablemente un proyecto de provincia no se puede realizar dentro de un proyecto nacional que se comprende en el marco del neoliberalismo. Así que bueno, un mensaje para todos los que se reconocen progresistas y hoy por hoy están mancando políticas que son justamente todo lo contrario a lo que los invitó a militar en los lugares donde han militado. Un abrazo para ellos, para todos ellos, menos para Margarita Stolbizer, que es más macrista que Macri. Muchas gracias, hasta el viernes. Son las 8 en punto. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Yo tenía una novia que era muy loca.